Ejercicio 5. Diálogo 1. ¿Se puede? Un momento, por favor. ¿Puedo pasar? Sí, claro. Pase, pase. Diálogo 2. Mamá, mira, se ha roto. Tranquilo, hijo. No pasa nada. Anda, ven que te lo arregle. Diálogo 3. Niños, vamos. Coged las mochilas que llegamos tarde al colegio. Un momento, papi. Ya voy. Venga, venga. ¿A qué estáis esperando? Vamos, hombre, que es tarde. Diálogo 4. Luisa. Luisa. ¿Sí? Un momento, ahora salgo. Luisa, sal pronto, por favor. Mira quién ha venido. ¡Anda! Pero si son mis nietos. ¡Qué sorpresa! Venid aquí y dadme un beso. Diálogo 5. ¡Qué nervios! Ya me toca a mí exponer el tema. Tengo ganas de salir corriendo. ¡Anda ya! No seas tonta. Vamos, respira profundamente y verás lo bien que te sale.